Bueno, ante todo quiero agradecer a toda la audiencia, mandarle un beso muy grande a todos los chicos, a todas las chicas. Muchas gracias por estar apoyando siempre a Mr. Gato y a toda la movida tropical. Un besito grande, hasta muy pronto, ¿eh? Chau, chau.